Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Lo mejor de lo mejor hoy acá en el programa de la medianoche. Buenas noches, Marce. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Milona. Señor Ariel Amaral. Buenas noches, amigos. Y arrancando con un tema hermoso, Four Non Blondes. Un clásico de clásicos. Sí, ni hablar. Banda estadounidense de los años 90. Sí, la cantante Linda Perry se disuelve la banda. Sí, ella sigue siendo una de las mejores compositoras. Compone mucho para artistas pop. Mirá. Por ejemplo, una de las que es más conocida es Pink. Sí. ¿Dónde nos tiene que... Esa Pink era así, Linda Perry, ¿eh? Linda, ¿no? Linda mujer, Pink. Sí, ese sí, Linda Perry. 11-64-00-7047. Pedinos tu tema. El tema Baladas del Rock Argentino, o de castellano, perdón. Castellano. Sí. Y... En español. En español. Ahí está. Internacional. Pero clásico, ¿sí? De clásico. Sí, vamos a escuchar unos temas buenísimos. Si no conoces esos temas. Sí, nos faltó. Siempre faltan, te pones a buscar y faltan y faltan y faltan, porque hay cantidades de temas para poner. Pero por ejemplo, hoy en el trabajo estábamos escuchando la radio y hicieron un triple de canciones, pusieron uno de Ramones, Dire Straits y uno más, creo, uno de Sumo. Y una chica llamó diciendo que no le gustaba el triple de canciones porque no conocía ningún tema. Y decían, ¿cómo puede ¿Cuántos ser? ¿Cuántos años tenía? No. Porque casi siempre los chicos... Yo la otra vez estaba hablando con chicos más o menos de 14 años y me decían que ellos escuchan de todo. Pero música de los 80, son pocos los pibes que escuchan música de los 80, Sí, Néstor Soto, que es de esencia retro, 80. Lo escuchan los chicos, que escuchan los 80. Dos o tres alumnos míos escuchan eso, Porque los padres lo hacen escuchar. Totalmente, claro. Pero... Martina, de hecho, escucha porque es lo que yo estoy escuchando, porque si no... Ella en sí escuchaba reggaetón, escuchaba Shakira, o sea, ya tienen otra onda musical que no es la nuestra. Claro. Sí, y escuchan de todo, no se encasillan, son pocos los que se encasillan con... Y además me dijeron un montón de cosas que yo no sabía de raperos de España. Hay uno que es Beret, se llama. ¿De España, rapero? Sí, viene ahora, Beret. Viene ahora el 22 de noviembre, toca acá en Argentina. Dicen que es... medio bajón las letras, Mirá. Pero que están buenas, que son en poesía. Sí. ¿Sí? Después tendré que escucharlos bien, pero me dijeron que está buena. Lo que veo también es muchos chicos que también que se deprimen fácil. Sí, ¿sabes que sí? Hay la víctima fácil. Sí. Sí, por ahí no es deprimido, también hay por ahí otra, porque una depresión es bastante fuerte como para... Y para ellos el bajón, De cosas pasan. Claro, por ahí estar bajoneado lo llaman depresión, pero sí, depresión sí, ellos enseguida. Una persona deprimida es... Sí. Convengamos que con el tiempo, a ver, nosotros creo que todos en la vida, todos, en mayor o en menor grado, hemos sufrido bullying. Sí. Nosotros sobrevivimos a eso de otra manera. Con el tiempo, las cosas como que se agravan mucho más. Y si bien no está bueno que una persona reciba bullying, no, olvídate. Es algo que a la larga se supera. Sí. Nosotros intentamos superar todo, siempre. En la vida es superar todo. Sí. Uno siempre sin darse cuenta siempre hace bullying, diciendo gordo, negro, feo, fea. Y creo que todos tuvimos. Yo, por ejemplo, soy la... Y ustedes no lo saben, Marcelo sabe poco, pero en la escuela primaria la pasé mal. Y en la escuela secundaria también, porque siempre fui la rara, ¿sí? Sí. No hacía las cosas tradicionales de los chicos, pero porque yo... Cada uno tiene su personalidad. Totalmente. Y sufrí de bullying. En ese momento no... Totalmente. Mi mamá tuvo que ir a hablar con los chicos que me hacían bullying y demás. O sea que fui... Hija del bullying, yo. ¿Sí? Yo, por ejemplo, también en la primaria... Vos eras terrible, A mí siempre fui gordito y siempre me dijeron gordo y nunca me enojé porque con gente que tengo confianza... Pero a vos no te gusta que te digan cualquiera. Bueno, el que no conozco viene y me dice gordo, viste, no me gusta, pero el que lo conozco me dice gordo, siempre lo tomé y tenía un compañero Papo... Papo, mi amigo Papo de la primaria, siempre me cargaba, nos cargábamos y nunca... también va la personalidad de cada uno. Sí. Viste, por ahí a un chico ahora le decís gordo. Olvídate, pero igualmente yo creo que en cierta forma se somatizó todo. Es como que se agravó. Sí, se agravó demasiado. Sí, se agravó demasiado. Si bien, como digo, no está bueno, no es correcto que una persona reciba ni que otro haga bullying, ¿eh? O sea, una cosa no lleva a la otra. Me parece como que agravamos las situaciones. Sí, sí. Están más sensibles tanto. Eso lleva a la sensibilidad de las generaciones menores. ¿Sí? Y eso lleva a que los vemos dark, que los vemos bajón, o sea, se los ve down. Sí. ¿Te acordás en el tiempo que salieron los emo? Sí, totalmente. Sí, mucho suicidio en esa época también, ¿eh? Bueno, sí. ¿O no? Bueno, pero también pasó en la era dark. Sí, ni hablar. Bueno, pero yo soy de la... Los emo estaban en la época, estaban los Floggers. Claro. En esas dos bandas, ¿te acordás? Pero vos tenías River. Los Floggers eran los extrovertidos. Exacto. Claro. Los y coloridos. Los emos eran los más cohibidos. Todo lo contrario, sí. Siempre fue... Un negro y un blanco, ¿viste? Estaba Capuzotto, ¿te acordás que hacía de emo? Capuzotto, un genio. Pero un bully. Una bestia. Ya no estamos riendo de los emo, ¿no? No, nos estamos riendo de una interpretación de Capuzotto, en realidad. Lo que pasa es que si no te tomás la vida así, con un poco de humor, estás la vida en el pasa, horno. Vas a tener cosas buenas y cosas malas, aprendés a llevarlas. No es más que el humor negro. Bueno, el humor negro, he tenido problemas en la escuela por el humor negro. Danilo, que ahora no está llamando porque se queda dormido, lo he tenido una o dos semanas a prueba porque ya era, se pasaba de... A prueba le digo por qué. Él no quiere que llame a su mamá. Mira. Porque sabe que si no la madre... Lo faja. Claro, entonces que me lo tengo dos semanas a prueba. La madre correctiva. Claro, pero porque ya se pasaba con los chistes negros, ¿eh? Por ejemplo, humor negro, mi papá... Estuvo enfermo 12 años y siempre nos reímos de la enfermedad, que estuvo en silla de rueda, o por ahí cuando se le caía un diente, nos reíamos, porque pero si no... Pero él se reenojaba, pobre, y la pero bueno, pero... Pobre, se reenojaba. Y bueno, eso porque él siempre fue cargador toda la vida. Es verdad, eso es verdad. Y después se la tuvo que masticar. Así, 11... sin diente y todo. 11-64-00-7047, llamanos. Oferta especial de Amar el Whisky. Mira, estamos teniendo una oferta que de hecho acabo de decirles antes de empezar el programa, sí, que va a ser el próximo sorteo. El próximo sorteo. Sí, vamos a estar sorteando una botellita de gin Príncipe de los Apóstoles. Mirá. Gin mendocino, gin nacional. Hay que probarlo ese. Sí, gin muy rico. Muy rico. ¿Con qué? ¿Con saborizado, qué? Saborizado con varias hierbas nacionales. Ah, mirá. Muy rico hasta para tomar solo y frío. Solito. Sí, porque viste que el gin es medio como patada en el pecho. El gin es duro, el gin es duro. Pero este para tomar solito. Mirá que. Es rico. Te pega duro. La otra vez estuvimos con la absenta. Casi nos morimos, ¿eh? Casi pasamos para el otro lado. Bueno, pero aclaremos que el ganador de la absenta. Sí. Es amigo de ustedes, vino acá al programa, sí. Lo tomamos todos juntos, porque sí, si no parece si no que lo chupamos decir, nosotros. Che. No, perdón. Después hay siempre un malintencionado lo pensando. Carlito, que de hecho es nuestro cronista de espectáculos. Que desapareció porque anda cansado también. El otro día estuvo moviendo el totó en una fiesta que lo vimos. Sí, el sábado pasado enloquecido estuvo. Estaba como loca. Pero no, él lo ganó en buena fe y sí, lo vino y lo compartió en nosotros, casa. Nosotros, claro, tuvimos un fin de semana que salimos, compartimos. No, y de hecho vino el programa acá también como sí, cronista y se lo destapamos acá. Es verdad. Se lo probamos acá y después al otro día ustedes tenían la fiesta. Bien, después que no me invitaron, así que yo no pude seguir chupando. De Paula, pero vos Paula la conocés a Paula. Un paulítica. Tendría que haber invitado igual, no importa, yo llevaba bueno, otro absenta. Claro, podríamos haberlo llevado, claro. Y morían todos. Bien, 11-64-00-7047, llamanos, dejanos tu mensaje. Después vamos a contar algunas noticias nuevas del programa, ¿sí? Vamos a tener algunas cosas desde afuera, de acá, de Argentina. Internacionales. Sí. Bien, el próximo tema lo quiere presentar el señor Ariel. Y el próximo tema es un gusto personal, ¿sí? Es y aparte es una dedicatoria para uno de nuestros amigos auspiciantes. Ah, es para, verdad, para Néstor Ventos, sí. Para Néstor Ventos de NB Electrónica. NB Electrónica. Vamos a pasar un tema de Scorpions, Still Loving You. Dale. Qué temita, ¿eh? Thank you.

caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-37-21. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. No te duermas. 11-64-00-7047. Acá estamos hablando, que hablábamos con Marcelo Enseñas, que él me dice que él quería el otro de Scorpions. Pero no, porque si vos querías... Pero él me parece que él quería Vientos de Cambio, ¿no? Sí, yo quería el otro, Maybe I, Maybe You. Pero bueno, terminó sonando Still Loving You, que es un tema también. Me ganaron 2-1. Si es no. Más vale. Ah. No, tampoco era el que quería yo. ¿Pero este no era el que eligió él? No. No, vos me pasaste ese. No, que yo te pasé Maybe I, Maybe You. Ah, mirá. Bueno, pero bueno, después terminó sonando Still Loving You, que es un temazo es también. Es un temazo, sí, a full. Además, esta banda yo siempre pensé que era de Estados Unidos y es alemana. No, alemana, claro. Sí, una banda de hard rock y heavy metal reconocida de todos los tiempos. Imaginemos que empezó en el año 69 hasta la actualidad. Hace poco vino acá a la Argentina. No me acuerdo hace cuánto que vino a la Argentina. Mm. Yo creo que eso es una de las bandas de culto. Sí, para los que les gusta el metal clásico es una banda increíble. Sí, Vientos de Cambio, uno lo bailaba cuando iba a los asaltos a los 12 años. Esto, Mujer Dura de Mick Jagger, Sacrifice de Elton John, eran los temas que... Aunque sea arrimabas un poco para bailar. Era para agarrar cinturita, viste, de arrimar el bochín. Nosotros escuchábamos más los Guns. ¿Los Guns? Sí, los Guns. Y ahora vamos a tener los Guns también. Escúchame, vamos a tener un nuevo integrante desde lejos. Tenemos un columnista nuevo. Un columnista de lejos. De México, internacional. Exacto. Argentino, pero está en México. Está trabajando en México, Luisito. Luis Manuel Albornoz. Sí. Luis Manuel Albornoz, que va a traer... Una columna especial todas las semanas. Vamos a ver cómo pega. Bien, vamos a ver. Yo creo que va a pegar bien, ¿eh? Porque él tiene el talento de su padre, ¿sí? Albornoz lo escuchamos el primer programa, acordate. Y al hermano y a su papá. Sí. Entonces, sí, tuvimos a los dos desde el. Mandando un saludo, a ella le gusta imitar, hacer voz. Estaría bueno, lástima que el señor Luis está durmiendo. ¿Joder, sí? Sí, está durmiendo, trabaja y está durmiendo. Está todo el día en TN metido adentro de la pantalla de TN. Bien, llámanos, 11-64-00-7047. Estaba hablando hoy con una compañera de trabajo de Netflix. Estamos medio flojos con Netflix, ¿eh? Sí. Medio para van atrás. Van subiendo algunos títulos perdidos por ahí, pero viejos. Atypical salió la tercera temporada. No, pero más allá de lo nuevo, van subiendo algunos clásicos viejos. Sí, no sé si sí. Yo hace rato no veo la tele, vengo re cansado. Venimos de laburar. Venimos cansado toda la semana. Ni llego a ver la tele. No. Pero un ratito. Nada. No tenemos ni ganas. Yo la verdad, estos días me estoy matando siempre uno o dos días a la semana que me miro porque, bueno, como ya estamos en la new season de todos, o sea, The Walking Dead, The Flash, Arrow, o sea, siempre vas viendo... The Walking Dead sí lo vemos los domingos a la noche. Escuchame. Yo lo veo los sábados a la mañana. La va a ver él antes. Escuchame. Totalmente. Una cosa, vos que a nosotros nos encanta hablar de series, Negan está preparando un plan... Viste que yo te dije, me encanta, ya cuando en el capítulo anterior salió Negan, dije, me encanta Negan suelto. Sí. Uno lo quiere y ahora. Y cuando apareció Lucille. Claro. ¿Qué para el que vio el capítulo anterior de Walking Dead? Yo creo que él está armando un plan. Fue una sorpresa terrible cuando mataron a la gente esa y que él los iba a ayudar. El loquito ese. ¿De dónde salió ese loco? Bueno, pero él estaba, de hecho, dijo que estaba en Alejandría. Sí, estaba metido ahí, hijo de mil. Y ahí sacó Lucille y sacó la campera. Tenés razón. Yo creo que si está inspirado en el cómic, va a haber... La campera y Lucille se la había llevado el muchacho ese, se la había robado. Exacto, de Alejandría. Para muere Michonne. Es una de las alternativas de la temporada. Yo creo que Ezequiel va a morir porque tiene el tumor. Sí. Yo creo que Ezequiel muere ya, pero tengo serias dudas si no se empieza a caer el personaje de Michonne y aparece Negan como un referente. Como un nuevo referente de la serie. Puede ser. Sí, porque ya viene medio para atrás. Convengamos que la enemistad, sigue habiendo una enemistad. Daryl no le perdonó a Negan las cosas que pasaron, pero parece como que va. Es verdad. Va a unar un poco. El operador nos está mirando porque él no ve nada de eso. Pero nos encanta The Walking Dead. Además, le están dando el giro con este actor que uno en cierta temporada lo detestó. ¿Sí? Lo que le hizo a Glenn. Yo creo que nadie se lo perdonó. No. ¿O no? Pero con el tiempo te vas olvidando y... Y uno después lo ve tan desprotegido. Que había, viste, que le daban el palo, pobrecito. Ese palo para que pegue. Y vos decís, no tiene el bate. Y después ya cuando una vez que ya pasó lo que tuvo que pasar en este último capítulo, ahí te das cuenta que el tipo... Yo creo que él quería hacer el bien con esa gente. Quería estar lejos de la ciudad. Me dijeron, hablando de otro tema, de Terminator... Malísima. Sí, no esperaba mucho igual yo. No. Yo por algo no la fui a ver. Yo me parece que mañana voy a ver si puedo Doctor Sueño. Puede ser, ¿no? A mí me gusta Iván McGregor. Me encanta. ¿Cómo trabaja? Las dos cosas. Me encanta. Y vino a la Argentina. Encima con este tema se pone húmeda, ¿viste? Con el de Madonna. Con este y un poquito de una fotito de Iván McGregor se nos va. En Philip Morris. Se nos resbala de la silla. No, Philip Morris no me gusta. ¿Viste la de Philip Morris? La de Philip Morris no me gusta. ¿Viste esa? Yo amo a Philip Morris. Qué peliculón. ¿No la vieron? Sí, totalmente. Jim Carrey es un genio. No me acordaba... Sí. Hace de homosexual, hace... Pero se me confundía con el papel de John Penn en Milk. Sí. Sí, me acuerdo. Mira que nosotros somos... Era un relajo. Yo amo los gays, ¿sí? Toda mi vida fue de amigos gays, siempre. Siempre. Acá el operador acaba de abrir la puerta cuando dijiste amaste los gays. No. Le brillaron los ojitos. Le salieron estrellas. Se le abrió el closet. A ver, vamos al mensaje. Buenas noches. Acá Carlitos. Mirá, ¿cómo hablando está? De ¿todo bien? Capitán Absenta. El chico ese es hijo de un muchacho que era uno de los seguidores de Negan. Quedó como medio tocado un cambio. Y quería seguir los mismos pasos que el padre, pero bueno. Exactamente. Terminó muertos por Negan, ¿no? Así que bueno. Y bueno, y Negan, espero que desde adentro, desde que esté, empiece a matar susurradores. Ya me cansaron los susurradores. Yo creo que Beta ya es número puesto en cualquier capítulo. Sí, ya está, ¿eh? Sí, yo creo que muere en manos de... Sí, yo creo que Beta muere en manos de... Sí, porque supuestamente... También está la chica, se van a infiltrar. ¿Viste esa? Sí, tonto este del brazo de hierro, ese es un tonto. ¿Cómo le puso? ¿Omega era? No me acuerdo cómo le había puesto. Omega. Sí, justo. Se va a poner lindo, esperemos que se active un poquito ¿Y más. ¿Y cuántos capítulos faltan? Tres me dijiste vos el otro día. ¿Tres? Creo, vos me dijiste. Para el mid-season. Puso tres. Para el mid-season. ¿Qué es mid-season? Hablame en castellano. Media temporada, el corte que hacen de media temporada. Y después vuelve en febrero. En febrero o marzo. Ah, está bien. Sí, tres capítulos y bueno, sí, hasta febrero. Son rápido. No sé qué va a pasar. Yo lo que no quiero que se... Three more shots and it's a mid-season. No, yo no sé inglés, campeón. 11-64-00-7047. Así como nuestro amigo Carlitos que llamó recién y dijo lo de Negan. Que yo, viste eso, se fue puesto loquito el tipo y... Irritable. Aparte, pobre la mujer y el nene. Pobre la mujer del nene que los iba a llevar directamente a la de Ocean. Oh. Estaba palo. Yo le hubiese hecho lo mismo, ¿eh? Porque era irritable. La carita que tenía era irritable el tipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Te da ganas de matarlo, en serio. Después tenemos deporte también mañana. La final de la Sudamericana. Sí. Va a estar lindo. Exactamente, va a estar jugando Colón. Colón Independiente del están, Valle. Pero están... En Paraguay, cancha de Cerro Porteño. Sí, ni hablar. Caravana, no sé de cuánta gente. Gente que va en bicicleta, ¿no? Récord Guinness de gente que fue al exterior. Sí. Y fueron en bici, algunos sí, fueron Guinness, en bici. Sí, Guinness, Snyder, Quilmes, de todos. De todas. La verdad que yo ojalá que gane. Sí, ni hablar, se merece Colón. Colón ganar. Totalmente. Aparte, ¿quién un primer más juega mañana? ¿Quién más juega mañana? El Rey mañana de Copas. Mañana a las 20 horas juega el Rey de Copas. En yo, Mendoza. Mirá, acá, en el pelo. Está bien, está haciendo. A las 20 horas en Mendoza. Estamos jugando. No lo vamos a poder ver completo. ¿Por qué? No lo vamos a poder ir porque a las 22 horas ya tenemos cita. Bueno, después vamos a escuchar. Después vamos a averiguar eso. Vamos a averiguar tiempo. A ver si es puntual. Claro, eso. Claro, ni hablar. Ahí arranca a las 11 y podemos ver el partido completo. Y después tenemos un lindo partido. Tenemos Boca Vélez. Boca Vélez. Bueno, ¿qué irá a hacer Mauro Zárate? El domingo. ¿Juega Mauro Zárate? No, pero el último no partido, jugar, el último Boca Vélez lo jugó él. Sí. No, me parece que no, ¿eh? No, la cancha de yo Boca fue que sí. Dijo de algo de los equipos grandes, no me acuerdo cómo y fue. Y que le dio el beso al viejito. Sí, claro. Ese partido. Yo creo que no sé si se va a presentar, ¿eh? Que siempre le gustan los grandes y le dio un pico a un viejo. Claro. No te lo puedo creer. Sí, pero, después... Maurito. Pero escúchame. Otro que te escuchó, que amas a los gays. Claro, ahí está, un besito. Y creo viejito. Que es diferente volver a la cancha de Vélez, va a ser... Lo que pasa es que a él, a su familia lo está hostigando toda la barra brava de Vélez, ¿eh? A la familia de él, no creo, porque... Sí, querido, sí. Pero no solo la barra, tuvo problemas con el club, porque no te olvides, no nos olvidemos que el Rolly todavía era parte del club. Claro. Sí, el Rolly estaba dentro de lo que... Creo que están todos peleados con él, los familiares, club, todos, o sea, se habían enojado. Y lo que pasa es que... Por Bocón le pasa eso. Rolly, aparte de ser parte del fútbol del club, si no estoy equivocado, también era representante de él, entonces había unos problemas importantes por ambos bandos. Va a estar lindo porque Vélez creo que está ahí, puntero. Está cerca, están jugando, sí. Bien, dice. Tiene buenos Vélez jugadores. Que la mano de Heinze, la verdad que están jugando un muy buen fútbol. El gringo. Y el gringo sonó mucho para venir Independiente, sí. Antes eso de BKCS. Eso te iba a decir. Antes de BKCS. ¿Y qué pasó? No quiso romper nunca su contrato. ¿Y quién viene en Vélez, iba a decir, cualquier cosa, en Independiente? Por el momento está Verón, el antiguo técnico de Banfield también, que estuvo haciéndose cargo de inferiores. Verón ya había venido antes. No estuvo mal el otro día. No, Verón inclusive está en el club antes de Ariel Holland. Sí. A Verón lo trajeron de técnico interino con la posibilidad de lo que lo ofrecieron quede, a Holland. Venir, y en ese volver. Momento y en ese momento queda Holland, lo traen a Holland y fue justamente la pelea con el club del club con Verón, porque lo habían traído a Verón con la posibilidad de que tome la primera. Verón que venía a hacer una muy buena campaña con Banfield, que después la tomó Matías Almeida. Bien, muy Almeida. Bien. Pero Verón de los últimos, a ver, Verón dirigió 5 partidos el Independiente. Sí. ¿Sí? En dos tiempos atrás dirigió 2 grupos de 2 partidos. En ambos fueron un empate y un triunfo. ¿Sí? Y o sea, no tiene derrotas todavía. Esperemos que siga 5 partidos, siempre sumando puntos. Que sea así como viene. Para mí jugó quizás bien, es para darle una chance. Día. No me parece que sea un técnico que no tenga que por qué tener la posibilidad. Al menos, fíjate... al menos de llegar a fin de año. Y después el año que viene veremos si, claro. Si quieren. Vos fijate, Scaloni, le dieron una oportunidad, arrancó de nada y ahora más o menos está armadito el equipo. Scaloni que ahora en estos días está jugando 2 clásicos, Brasil y Uruguay. Con la selección el 15. El próximo 15 fin y de 18 semana largo. Ah, bien. Va a estar lindo, ¿eh? El fin de semana largo tenemos muchas cosas que hacer. Aparte, 2 clásicos sudamericanos muy lindos, ¿eh? Oh. Brasil y Uruguay con creo Argentina. Creo que el Brasil y Argentina se juegan así en la loma del... ¿Traste? Allá los dos creo que se juegan lejos. En Qatar, no sé. Ah, oh, bueno. Como para que no, ¿para qué? Argentina, Brasil. Bien, pero vamos bueno, y... el fútbol está vendido a otros sectores. Nos está pasando con las finales de torneos continentales, como pasó con ahora con la en final, Perú, la Libertadores. Con la final de Boca River del año pasado. que eso fue todo armado para venderlo al exterior. Domínguez quiso hacer lo mismo, vamos a ser sinceros. Ahora lo había puesto en Chile, Chile fue el problema, pasó. Pero en cualquier momento esas finales se empiezan a vender afuera. ¿Entendés? Se va a ir a jugar en a Japón. Miami. Se va hay a cancha a de fútbol en Miami. Sí, ni hablar. Y claro, se va a empezar a explotar todo. La Major League Soccer tiene canchas espectaculares. No me imagino. Espectaculares. Bien. ¿Cómo seguimos con más música? Sí, ni hablar. Con este mejor grupo. Este grupo es uno de también. Un grupo que actualmente no está ya. Todavía no vi la película. La película. Está buenísima. Esta película censurada. Censurada para chicos, a ver si por algún duda que me esté escuchando algún chico. Para grandes, ¿sí? La película es, bueno, después le digo, The Dirt se llama la película. Y el grupo es Motley Crue. Y vamos a escuchar Home Sweet Home. Serán protagonistas indiscutidos. Manscaped. Yo estoy esperando el 21 de noviembre a ver mi banda preferida que estrena el documental del último tour en todo el mundo. Por ahí lo vamos a disfrutar más que el recital. Sí, sí, la verdad que sí. Ya hace más de un mes que saqué la entrada. ¿Dónde? ¿Por todas las salas sale? No, todas las salas no. El Village y el Hoyts, algunos. Mira. Sí, pero ya en el Village está todo comprado. Y una fecha sola, creo. Y una sola fecha. Y ahora lo que se está... Muy especial, especiales. Yo creo que sería una edición muy buena para verla en 4. Sí, estaría. No está, creo. No está en 4D. No, por eso, si estuviera, digo. Sí. Y, pero en 4D, que... No, pero el sonido, tal vez. Y, pero el sonido envolvente, o sea, quizás hacer de la vibración de un campo. Ah. Tiene esas cosas, bueno. El 4D. El olor a faso. El olor a faso, claro. Bien, antes de eso, escuchamos a Motley Crue, antes de esta banda, recontrabanda, que sigo desde los 17 años. Una banda de Motley Crue, vamos a hablar primero, 1981, con muchos excesos. Tragedias, sí. También, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Y la banda de Depeche Mode también, con muchos excesos, de parte de David Gahan, que este tema... Es un disco que trajo a la Argentina en el 93, que estuvo tocó en Vélez. No fue uno de los mejores shows de David Gahan, ¿sí? Y este tema resume toda su historia con las drogas, ¿sí? In Your Room, ¿sí? Las sombras, los espíritus, ¿sí? De que una persona pasa en ese momento con todo el tema de la drogadicción. Después de eso hubo como una resurrección de Depeche Mode y hasta ahora siguen... Una banda que ya es más que banda de culto. Ni hablar, ni hablar. Así que 1164-007047, esperamos tu llamado. Mientras tanto suena de cortina nuestro primer tema. Sí, escucha, me pongo a llorar. Roberto, que estás grande Smith. También. ¿Hay algún mensajito? Creo que tenemos un mensaje especial hoy. Dale, a ver. Hola amigos de Insomnia, soy Gastón de Antes del Huracán y quiero invitarlos para este sábado 9 de noviembre a las 22 horas en Yapis, Videra 338, en Quilmes. Volvemos a tocar en vivo, volvemos a los escenarios después de una experiencia maravillosa en Ecuador, con ganas de compartir con ustedes nuevos temas, así que los esperamos, vénganse que va a estar bueno, gracias. Bueno, un saludo a los chicos de Antes del Huracán, que grande, la verdad que sí. ¿O no? Fue, muy bueno. Nosotros lo tuvimos y después estuvieron ahí en Ecuador, fue increíble. Que la verdad que estuvo lindo ese día, la pasamos bien. La pasamos muy bien, la onda de ellos es muy buena también. Sí. Gastón, que yo lo conozco hace años, le agradezco el mensaje, le agradezco la invitación, seguramente mañana estemos ahí los tres, ojalá que así sea. Lo que sí, Gastón, no tenés que confirmar el horario inicio, porque a las 8 juega Independiente, somos tres fanáticos independientes, claro. ¿Viste? Claro, entonces nos estamos peleando a ver si llegamos a las 10:30, estamos bien, ¿viste? Para ver si lo vemos, pero ahí vamos a estar seguros. Que nos esperen para tocar. Ahí vamos a estar seguros. No, vamos a arrancar el partido, y si una por cosa, ahí vamos perdiendo 2-0. una cosa más importante todavía para que los que no fueron tengan la posibilidad de ir a verlo alguna vez. Es entrada gratuita, chicos. Aprovechen. Claro. Sí, además el Yapis, todo bien ahí. Lindo dos lugar, bandas, Yapis. Porque están ellos y creo que están de Group, si no estoy equivocado, no recuerdo ahora exactamente, que van a estar tocando juntos. Así que nada, siempre apoyamos el Rock Under. Antes del Huracán, mañana en Yapis, a las 10 de la noche. Horario lindo. Están todos invitados. Yapis, lindo lugar, buena música. Sí. Buena onda. Y además, si vos no podés escucharlo antes de Huracán mañana, podés escucharlo por Spotify. Spotify tiene su propio canal de YouTube, que estuvieron subiendo, de hecho, hace en estos días, el segundo o tercer video ya de su recital en la trastienda. Ah, bueno. Vienen con todo, la banda. Sí, esta, ¿eh? Vienen bien. Qué futuro, ¿eh? Qué futuro. Vienen muy bien. Un chico que, los chicos, Gastón, yo lo conozco, que la viene peleando desde la secundaria. Ah, bueno, viene hace bastante. Hace 20, 25 años que viene pegándole a la música. Mirá qué bueno. Escúchame, y los Monos del Gueto también mañana se presentan en Long Chance. Está, sí, en un festival. Sí, en un festival que nos queda lejos. Después nos vamos a repartir en otro momento con los Monos del Gueto. Nos dividimos. Y mañana que tenemos, mañana 9, tenemos el Festival Mastai. También. En Dolores, donde va a estar presentando. Escúchame, yo me quedé con la boca cuando me dijiste que va a estar Manu Chao cerca de acá. Va a estar Manu Chao, sí, como Chapulín Solo. Y si no estoy equivocado, uno de los chicos hoy, Andrés, que estuvo en casa, me estaba diciendo de que el próximo sábado, el sábado sería 16, estaría presentándose Manu Chao en La Plata. No acá en Capital. ¿Qué pasa no con Capital? Me parece que es más provincial, ¿no? Siempre. Pero Manu 2x3 toca en La Plata, ¿sí? Y si no, en el interior. ¿La Plata? ¿Estadio, qué? ¿Estadio Único? ¿Estadio Único? No. Es en un estadio techado, no me acuerdo ahora. Ahora no vamos a buscar la información. Es un estadio donde toca normalmente Divididos también en La Plata. Bien, a mí me gustó eso. Yo no sabía de ese festival. Sí. ¿De qué se trata el festival? ¿Tenés idea? ¿Cómo es que se llama? Mastai. Vamos a buscarlo. Decime el teléfono. Si no estoy equivocado, es en Dolores. Nuestro teléfono es el 1164007047. Y acá esperamos todos tus llamados, tus audios. No te olvides que tus mensajitos están participando. Van a entrar a participar por una botellita de gin nacional, ¿sí? Ah, de Príncipe oferta, y los Apóstoles. La oferta. ¿En el gin, del gin, la oferta? No la voy a decir porque es un premio, es un regalo. No, lo otro. ¿Qué tenés, cervecita? Como dijimos siempre, tenemos el licor que a vos tanto te gusta, el Sheridan's, a 1.350 pesos. Ay, ¿sí? Se sigue manteniendo, ¿no? ¿Eh? Se sigue manteniendo eso. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. Tenés Jim Beam, Bourbon con miel, Jim Beam a 1.400 pesos, una oferta tentadora. Jim con miel, mirá. Bien. El Mastai se hace en Mercedes. ¿Sí? Va a estar Ciro y los Persas, no, Divididos, el Chapulín, no sé cuánto. Chapulín solo. Solo, que es justamente Manu Chao. Ah, Manu Chao. ¿Se hace llamar Chapulín solo? Acústico, damas gratis. Escúchame. Hay que ver. Pará. Creo que era mentira. ¿Era mentira? Que estaba mal. ¿Por qué dicen que estaba al punto de seguir? En las redes sociales dijo que se dejen de hablar gilada. Bien, ¿será? Yo igual no lo creo, porque yo creo que este hombre en algún momento se puede llegar a caer porque está en una zona media complicada. Carajo también, que es una banda del carajo, por así decirlo. Escúchame, Woz es un trapero, seguro. Tiene pinta de que es trap. Sí, ¿no? El plan de la mariposa. ¿Está cobrando en la puerta? Sí. ¿Trapito? Trapito. El plan de la mariposa, Julieta Rada. Julieta Rada, la... Julieta Rada es la negra de Negro Rada, que está con justamente muchas veces con Ciro y los Persas. ¿Ah? De hecho, también está la Chilinga. La Chilinga, Emanu Martínez, Chucky de Ipola. ¿Quién es Chucky? Son todos fueron parte de los Piojos. Ah, mira. Fiti Fernández, Chucky, la Chilinga con Dani, la que faltaba, que es la banda de Mickey. Claudio Kleiman, Hijos del Sofá, Picante, La Paquita, Polillas de Poliéster, Tren Misterioso, Rulo Godard y La Nación Whip Jala. La verdad que no sabía cómo era esto. Es buena la información que me estás pasando. Y es en Mercedes, ¿sí? A mi gusto, es una grilla más linda que Lollapalooza. Sí, ¿no? Lollapalooza, complicada la Lollapalooza, además está carísimo, ¿sí? Sí, Guns N' Roses es lo que viene grande. La primera fecha, si no estoy equivocado, es Los Fabulosos Cadillacs, el viernes. Sí. Y creo que la última fecha está Guns N' Roses, ¿no? Sí. Metallica viene al final. Metallica viene, pero hasta no como Lollapalooza. O Stephanie. Gwen Stefani está en Lollapalooza. Gwen Stefani está en la segunda fecha, ¿no? En la segunda, ¿no? Fecha, ¿la del sábado? Ahora nos fijamos. Llámanos. 1168, no llamó nadie. Pero que son malditos que nos están llamando. Maldito mandó mensaje, se fue a dormir. Sí, de una. Bueno, Guns N' Roses. Dijo que está entrenando a full, desde el miércoles que está entrenando. Bueno, tenemos Guns N' Roses, Travis Scott, The Strokes. Oh, pero vos podés creer que viene un Lollapalooza y no viene solo The Strokes. Igual. Lana del Rey, Martin Garrix, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Los Fabulosos Cadillacs, Vampire Weekend. Ese Vampire Weekend lo siguen mucho los chicos jóvenes, Cajun the Elephant, James Black, Brockhampton, Ratones Paranoicos. Que también Dookie. Lo siguen muchos pibes, los ratones. Dookie. Dookie viene de full, Dookie es el rey del trap en la escuela. En las escuelas es, no, Marce. Está bien, sí. Nos vimos en un cumpleaños de 11 años. Ay, los pibitos estaban insoportables. Cantaron un tema de Karaoke. Karaoke. Duki. Bad Bunny ese, Bad Bunny. O Bugs Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. Bueno. Woz, que repite, acá también está en la grilla del Lollapalooza. Ahí está. Rita Ora. Perry Farrell. Lito Nevia entre medio de eso. Está bien. Viene el hijo de Will Smith. Jaden Smith viene. El hijo de Will Smith. Airbag. Él mató a un policía motorizado. Manuel Jorviler. Qué mezcla, digo. Sí, Fabiana Cantilo. Me dijiste que iba a estar a Damas Gratis, ¿no? No. O no. En el otro. En el otro. El de mañana. El de mañana, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el grupo desubicado? ¿Viste que siempre hacen ahí un...? Y Lito Nevia para mí está desubicado. El año pasado creo que estuvo la Mona Jiménez. Estuvo la Mona Jiménez. ¿Y el anterior no lo estuvo Damas Gratis? El anterior estuvo Damas Gratis. El año pasado la Mona. Estamos y ahora mirando no sé quién más está. Goldfish, DJ Sky, Alejo y Valentín, Miranda, Johansen, Florian. Bueno, este debe ser el hijo de este chico. ¿Pero cuánto dura? Ponen una fecha. ¿Cuántas horas dura? El hijo de Vicentico, sí. Ajá. Creo que tiene... ¿Cuántas horas dura un día de esos festival? ¿Cuánto dura? 3 días. 27. Sí, pero ponen una fecha. ¿Cuántas horas? Yo calculo que debe empezar a las 16. Sí, debe ser 4 o 5 horas. Como más. Mínimo. Sí. Me parece que más, para que entre sí. Cada... Y, pero viste que deben tener 3 o 4 escenarios donde hay... Sí. Muy cara, me parece muy cara la... No sé ni cuánto está. Debe estar 5.000 pesos, debe estar. 5 escenarios. Bueno, nos quedamos todos. Jaden Georgia Smith. Paulo Londra también va a estar. Paulo Londra, no me desagrada. Antes que Duki... ¿No? Lo que pasa es que Duki viene bien masificado por las redes sociales, ¿sí? No, yo creo que el desubicado es Lito. Ahí no. Lito Nevia, sí. Ahí está. El desubicado está, de Lollapalooza. Discúlpeme, señor Lito Nevia, porque capaz que mirás un día nos damos la casualidad que no, sale Lito Nevia y nosotros no estamos diciendo desubicado. Que Lito Nevia es malo. Musicalmente es un referente que no me lleva a Lollapalooza. No, no va, no, no. No me parece. No, no. Él es un músico excelso, o sea, extraordinario. Sí. ¿No? Sí. Digo, abono general de los 3 días, 8.250 sí, pesos. Para de las tres fechas. No es después, caro. General día 1, 3.500. Viernes, sábado, 3.500. Domingo, 3.500. Abono VIP, los 3 días, 16.990 pesos. Me parece que voy a ir a ese, al VIP. Yo voy a ir al VIP del viernes, que es del viernes, sale 6.750. Te vienen a buscar y el parking te sale 650 aparte, ¿sí? Porque tienen diferentes parkings, ¿viste? Avenida Márquez y Fleming, Santa Fe, Rosa y Dardo Rocha. Hay de 850 también, de 1590. Sí, 1590 Avenida Márquez y Fleming. Los 3 días, 1590. Ahí tu trapito es el Duki en el de 1590. Dios mío. La verdad que habría que esperar a ver qué pasa. Porque... Me voy a poner un estacionamiento ahí enfrente y listo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Mientras tanto, los que tienen Santander Río tienen 6 cuotas sin interés y con 225.000 puntos podés sacar la entrada a pero mitad no de precio. Más propaganda, esto bueno, es pero bueno, mirá si un día podemos salir en Lollapalooza. Sí. ¿Sí? ¿Quién te puede dice? Puede ser, bueno. Uno nunca sabe. El día que salgamos le hacemos propaganda. Sí, bien. Entonces, Lollapalooza y mañana el Mastai. El Mastai. Ese es el Mercedes. El Muay Thai. En Mercedes que tiene... Yo no sabía que venía. Mira, eso no lo sabía. Bien, 1164-007047. ¿Quién? Ah, Leonel, saludos. Muchos saludos. Saludos a Marcelo. Gracias, Leonel. Y vos no un abrazo te mando grande. A mí, viste, yo le mando saludos siempre. Bueno, un abrazo igual, Leonel. Desde acá. ¿En qué cuadro de Leonel? ¿Sabes qué cuadro? No, no le gusta el fútbol. ¿No le gusta el fútbol? No. Sí, no claro, sé, pero hay chicos que no le gusta el fútbol, les aviso. Es verdad. Los chicos de ahora es más los jueguitos, están todos con los jueguitos, no salen de los jueguitos, chicos. El Fortnite y no sé quién otro más que están con eso. Bien, vamos a ir al próximo tema. ¿Qué tenemos? Tema que Freddie Mercury le dedicó a su novia. Este lo bailaba novia, los asaltos. A su novia de toda la vida. Él dejó a su novia bien plantada con el tema de Plata. Qué lindo para morder cogote este tema, ¿no? Bien plantada, no, bien parada. Bien plantada, sí, porque tiene... Él ya había dejado ya todo organizado. Y solamente ella sabe dónde está enterrado Freddie Mercury. No, las cenizas. Las cenizas, ah, sí, ¿no? Sí, las sí. Cenizas. Ella sola lo sabe, nadie sabe, ni de su familia... Solamente ella. Ni los gatos. Hablando de humor negro, que estábamos contando hoy. No cuentes. Dice, tengo un amigo, era tan gordo, que cuando lo cremaron, la primera vuelta quedó crudo, lo tuvieron que pasar dos veces. Dios mío. Por favor. Bueno, llamanos, no nos dejes, no me gustan los chistes negros. Bueno, un chascarrillo. Sí. Vamos a seguir con el amor de mi vida, el señor Freddie Mercury, un genio. Queen, dale. Sure you Bien, los dos temas excelentes. Primero, Love of My Life de Queen. Y este, Todo el Mundo Lastima. Everybody Hurts. Y eso es lo que hablamos al principio. Justo lo que estamos hablando hoy, ¿no? Todo el mundo lastima. Si sos blanco, si sos negro, si sos gordo, si sos gordo, sos flaco. Todo. Si sos siempre, lindo, si sos feo. Sí, es un prejuicio. Homosexual, la sociedad siempre tiene prejuicios. Sí. ¿O no? Crea prejuicios. Sí, y hablar. También con la política. Ojo, ahora está, escúchame. Ahora está al pie. Siempre existió la grieta. A ver, sí, no es de ahora. Boca River, Independiente Racing, Soda Estéreo, Los Redondos. El fútbol también. El rock y el punk. O sea, siempre. ¿Por qué será, no? Siempre que existen las grietas. Que los chetos, que los negros cumbieros. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, anterior a esto habíamos escuchado al señor Freddie Mercury con la canción Love of My Life, que le hizo en 1979, ¿sí? Para su novia, y quedó en el tiempo. Esta canción, la primera vez que la escuché fue en FM Hit, o en la radio, sí, FM Hit, con esta mujer Daisy McQueen, que ahora está en la India viviendo. Mira. Se fue, tiene un restaurante allá en la India. Mira. Una gran, para mí, una de las mejores voces de la radiofonía, ¿sí? Daisy McQueen. Sí, tantos años hizo a la mañana el ranking de FM. Sí, los 40. Los 40 principales eran los mejor. Y además es recontra fanática de Queen ella también. O sea que siempre cuando pasaron este tema yo me acuerdo patente de haberlo escuchado en la radio y ella tiene una voz impresionante. Sí. Y después escuchamos a R.E.M., que es una banda que estuvo de 1980 al 2011 con una disolución, ya no querían saber más nada. Estuve ahí mirando un poco. ¿Qué quiere decir a R.E.M.? Rapid Eye Movement. El movimiento ocular rápido, eso. Cuando tenés un sueño, el movimiento ocular, sí, eso. Es el Rapid Eye Movement. Ahí dice, movimiento ocular rápido. ¿El movimiento del culo? Levantaba la sábana, flameaba. Yo creo que el día que hagan la película de R.E.M. lo tienen que llevar a John Malkovich. Es igual, Marcelo nos mira. ¿Quién es? Me suena el nombre. Es uno que trabajó. Haceme una película. Lo pusieron en una película, John Malkovich. Me resuena el nombre como mal. Como una persona secundaria. Primero, en Transformers, la última que estuvo este actor. El que tiene cara de loco. Ese, el de R.E.M. puede tranquilamente hacerlo. Y después estuvo en Red. Sí, claro. Sí, ya sé, con los ojos claros. Parece sí. Yayo. Ya. Bueno, él lo sí, es igual. Bueno, así que escuchamos esta canción que es Todo el Mundo Lastima. Todo el mundo, siempre con las grietas, siempre con las cosas, siempre tiene que hablar la gente. Y siempre, diga lo que diga, siempre alguien se va a sentir ofendido. Sí, la verdad que sí. En algo, en alguna cosita, últimamente. Están todos medio susceptibles. Y las redes sociales hacen eso también, ¿no? Lo que pasa es que alimentan la red social eso. Y lamentablemente uno trata de ser impersonal. Sí. Pero termina siendo masivo. Sí. ¿Por qué? Porque todos los memes. Sí, ni hablar. Hablamos no distinguen a quien hieren. No, es verdad. No distinguen a quien hieren. Se hace una generalidad. Entonces, lamentablemente, lo que vos querés hacer como impersonal termina siendo masivo. Igual hay memes que son. Bien ofensivos, sí. Son muy ofensivos, sí. Y otros que te reís y te acordás. Olvídate. Ahora, yo, como hablábamos hoy, los Simpsons dan, sí, para, Simpsons todos dan para todos los memes que quieras hacer. Sí, la verdad todos. Que sí. Y hoy estaba viendo en el Instagram de Federico Val, sí, que hay un amigo de Federico Val que hace las animaciones igual, que es lo que te mostré hoy, no era de Facebook, sino de Instagram. Sí. Toda una secuencia ayer, lo que pasó en Show Macho, los Simpsons, ¿no, Marce? Sí. Estaba Tinelli, Pachano, ahí no sabes. Después búsquenlo, @ Fedeval en Instagram, y ahí se van a fijar. Y está. Por ejemplo, ahí estaba viendo un meme, que no sé si lo vieron, Rayo Peronizador. Sí, no ese también. Si sí. El que bueno, está el Juan Pablo II besando a la Madre Teresa de Calcuta, y abajo lo pone al que está ahora. ¿Cómo se llama? El Papa Francisco besando a Eve de Bonafini. Bueno, ese tipo de cosas uno se las tiene que tomar con gracia, porque si te pones a pensar, no podés. A ver, ¿sí? Pero vos fijate qué diferencia. Sí. La ironía no. A ver, la ironía ahí no mata, es humor, no hiera una persona. Sí, pero alguien se va a sentir ofendido. Alguien se va a sentir ofendido. El que es que... el que tiene sentido el humor, sí. El que no lo entiende, se va a sentir, se va a enojar. Ni hablar, ni hablar. Vamos a ir al próximo tema, señor operador. 11-64-00-7047. Cuando empecemos a regalar lo que vamos a empezar a regalar, ahí quiero escuchar gente. ¿O no? ¿Sí? ¿Cómo era el gin? Vamos a estar regalando una botellita de gin Príncipe de los Apóstoles. Yo iba a decir Mendoza. Santiago de Compostela, ¿no? Yo me iba a España, yo. Santiago de Compostela. Una pata de jamón. Estaba pensando en comida. Bueno, vamos a ir con este grupo que me encanta también, que es un grupo que las veces que vino, nunca fui. Pero ya vamos a ver cuando baje un poco el dólar o cuando, no sé, me vaya a otro país y lo encuentre. Por ejemplo, me acuerdo, me hacían bullying a mí en la escuela. Sí. Me decían bar de indio. ¿Por qué? Porque no me entraba ningún vaquero. Ay, Dios. Menos mal que él se hace el mismo, ¿viste? El bullying. Porque si no estaríamos hablando de que somos... Y no se hace la víctima. No se hace, claro, la víctima. Vaquero, palabra de los 90. Vaquero, antes era, claro. Es verdad. ¿Qué nuzón nevado en los 80, sí, 90? Sí, ni hablar. ¿No? Qué hijo de enterito. Me acuerdo de esa hora enterito. Pará, los enteritos... ¿Te acuerdas los enteritos del polo? El polo. Con pelo, sí, largo. ¿Te acordás, escuchame, los enteritos del polo? Por Dios. Sí, los enteritos no los usaban los rolinga. Sí, a full. Topper blanca, a full. De hecho, muchos la siguen usando. Sí, ¿no? Son rolinga, lo siguen usando. Antes me acuerdo que para jugar al fútbol, bueno, mi viejo las usaba, las topper blancas de lona se usaban para, ¿sí?, jugar al papi. Mira. Mucha gente. Unos golpes, mucha con gente. Esa... Bueno. Los piecitos le quedaban chiflando los pies. Ahí en el filial jugaban. Oh. Y si no, las bochín. Las bochín. Sí. Ahora las bochín las usan. Está, pero se usa poco la voz. Sí, no, ya antes está. No es una marca ya. Y no, está medio. Se fueron por las nubes igual las zapatillas, ¿eh? Estaban acá en Cachaquí, la fábrica de unas zapatillas Event. Event. ¿Te acordás Event? Sí, pero... Yo las reusaba, los armatostes. Después había una imitación de Nike Feraldi. Nike Feraldi. Sí. Era. Bueno, teníamos acá Atomic, Munro. Sí. Atomic, ¿te acordás? Atomic era lo, eran re lindas las zapatillas. Y enfrente teníamos a Munro que vendía ropa. ¿Te acordás? Ah, acá sobre Calchaquí. ¿Mira? Sí, al lado de Estilo. Al lado de Estilo, justamente. Sí, es verdad, tenés razón. Me compraba las topper, Estilo, que es lo único que sobrevive de todas las épocas. Sí, ¿eh? Es ha verdad. Cambiado su estilo, todo lo que quiera, pero sigue siendo. Mueren todo estilo. Menos Estilo. Estuvo Reebok también, es verdad, en una época, exactamente. Ahí hay el Café Francés. Vamos también a mandar un mensaje. Saludo a Fernando Loiza Urbano, que es. Vamos, el... saludo para Fernando, que nos que está viendo escuchando, y escuchando de allá del Río Gallegos. Sí. Fernando Loiza, ¿no? Sí, nos mandamos un beso. Amigo grande. DJ acá del programa. Sí, ni hablar, siempre nos está haciendo el aguante con todo. Che, y con el Tano íbamos mucho al Café Francés a tomar un submarino, ¿sí? Ahí donde estaba el helicóptero. Ruita, ¿viste? Sí, estaba. Íbamos a tomar un submarino tipo 4 de la tarde. Ay, Dios mío. Bueno, claro, vamos. Claro, exactamente. Íbamos, estaba José siempre atendiéndonos ahí, el Tano. Vamos a ir con el próximo tema con esta banda que ya les vuelvo a repetir. Me encanta. Son los Red Hot Other Side. How long will I slide? Or separate my side? I don't believe it's been. inolvidable. Es tu mejor opción en salones de Berazategui. Solo te falta que lo conozcas. 11-61-1507-32. Inolvidable. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Insignia Catering. Te ofrecemos recepción fría, caliente, tres platos, DJs, pantalla, salón y fotografía. Todo a 700 pesos. Contáctanos al teléfono 11-611-5732 o 11-3040-4870. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Todo a 700 pesos. Llámanos al 11-3277-4385. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-3721. Insomnia en Radio Voz 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana por Radio Vox. No te duermas. Pa, pa, pa. Bueno, bien. Acabamos de escuchar Red Hot Chili Peppers con Other Side, que es una canción que está dedicada a la batalla que tienen los adictos a la droga y los demonios que tienen en ese momento cuando pasan toda esta situación. Que solamente el que le pasó lo sabe, ¿sí? Uno que no, por lo menos nosotros que no. ¿Pero es en el momento de la adicción o en el momento que empieza a dejar? Que empieza a dejarla de la... Claro, en el momento de la abstinencia. Exacto, exacto. Así que Other Side es esa canción que salió en el disco... Californication, ¿sí? Banda que siempre sigue, como siempre hablamos con Marce esto, que tiene siempre... un buen ritmo igual, ¿sí? No es que cambió siempre su... el mismo estilo, sí, sí, sí. El estilo es siempre el mismo estilo. El cantante no cambió prácticamente la voz, nada. Hace poco cumplió 57 años. 57, Anthony. Sí, está impecable, sí, chao. Bueno, en Fría, que es más grande entonces. Sí, sí, casi cerca de 60 debe tener ya. Gente grande, gente que tiene todavía clara con la música, eso está re bueno. Sí, sí, 11-64-007-047. Nadie está llamando, todos me dejaron en banda. Nos dejaron de araca. ¿Eh? Son los guachos del otro lado. No importa, por ahí nos están escuchando. Sí, y, por les ejemplo, mando saludos a todos. Edgardo nos escucha casi siempre y nos anima. ¿Elvana? Sí. Pero, mira vos. Yo acá tengo a Vanina, por ejemplo, la madrina de Martina, que siempre está los viernes y no. No le mando un mensajito. Y, pero a veces le... Me pide un tema, ni miércoles le voy a pasar un tema. No me mando un mensaje, tenés que mandar mensaje. 11-6400-7047. Bien, vamos a ir con el bloque nacional. Nacional, qué lindo. Y tenemos varias bandas que están buenas, ¿sí? Y esta banda empezó en el año 1991. con esta parte, gran parte del principio del nuevo rock argentino. ¿Te acuerdas que tocaban en los primeros skate park? Sí, ni hablar. Yo los vi muchos años en Cemento, años luz. Sí, iba yo sola, me iba sola a los recitales. Qué hermoso antro Cemento, ¿eh? Sí. Qué hermoso lugar para ir a recitales. Hacer, sí, la verdad que sí. ¿Cómo me perdí esa época? Íbamos con el, me hablaba con los del club de fans de Babasónicos, que en ese momento andaban con las banderas, viste, como antes. Y tenían siempre un lugar privilegiado. Entonces me metía por ahí con ellos, entonces zafaba. Pero antes no había tanta delincuencia en la calle, entonces uno podía andar. Yo andaba con el 98, andaba para todos lados. ¿Sí? Porque imagínate, sí. 30 pesos era un montón de plata la entrada, ¿eh? Oh. Y sobre todo el Cemento. Para 30 pesos está el bondi. Exacto, ni hablar. Y bueno, y este es un tema que aparece en un disco ya cuando Babasónicos estaba en un cierto momento que estaba ya por llegar a la cima, como está ahora, que está en todas partes del mundo, hizo una gira por Europa. Perdón que te interrumpa. El otro día prestamos atención a una película de Transformers. Sí. Que cuando está en la habitación, el protagonista. Hay un póster de Babasónicos en el. Babasónicos. Mira, no lo ¿en tenía. ¿En serio? Sí, la sí. vimos. Creo que es la tercera película. Justo cuando estaba el. Él está en la facultad, en la universidad. En la universidad. Y él está en su habitación y de fondo está un póster de Babasónicos. Exactamente. No me acuerdo de qué disco. Mucho. Sí. ¿Sí? Mucho, sí. Bien. Entonces, vamos a este tema que aparece en el disco Jessico, que fue después de Infame, ¿sí? Y ya estaba Babasónicos, estaba en la cima. Creo que claro, con Infame puff. Sí, con Infame y sobre todo que en esa época el tema estaba en la novela esta de Charlie con Celeste Cid, Resistiré, ¿sí? Y aparte hicieron también una propaganda de Quilmes. Sí. Con Los Calientes con Jessico, claro, exactamente. Sí. Entonces ahí es como que ahí Babasónicos empezó de ser un poco under y saltó a la fama. Siempre igual ellos siempre mantuvieron la banda, siempre mantuvieron su identidad. Y después bajaron un poco. Un poco y ahora estuvieron en Europa. Yo tuve una compañera de trabajo que los vio en Europa. Viste que todas las bandas nacionales particularmente, sí. No hablamos porque ves muchas internacionales que siempre mantienen la misma línea. Pero, no sé, los Cadillacs, Babasónicos, llegan al momento que están arriba en la cima y ahí empiezan a experimentar. Sí. Es como que antes quieren asegurarse la posición, ¿viste? No. ni hablar. Bueno, vamos a ir con Camarín, tema buenísimo de los geniales Babasónicos. Dale. 102.9. Cantar, viste, nosotros dos estamos cantando. Banda, qué lindo. Banda New con Wave. Federico, sin Federico, sí, ni hablar, siendo ni hablar. Increíble virus. Ni hablar. Van a entrar todos los temas. Sí, que no. Sí, no me cambien ni si no me paran cambien de hablar nada. Vos con Ariel, puede ser que entren. Qué malas que son. 11:64. Vino dormida y ahora, viste, está con. No, pero se tomó el speed, la falopa, con un par de pastillas. ¿Sabes cómo está? Pastillitas de la superácida. Ahora vamos a casa. Matraca de matraca. Virus que para mí musicalmente. Innovadores. Sí, no, no, pero aparte iba a decir, me acuerdo de un tema, Encuentros en el Río Musical. ¡Ay, oh, sí! Está grabado con 7 órganos. Sí, este nene, Encuentro en el Río. Ah, sí. Sí, re lindo ese tema. Además, para la época que estaba hecho el tema. Totalmente. Era lo mejor, bueno, de lo mejor. Banda que ha sufrido bullying. Sí, ni hablar. Virus en una época redonda y de sumo. Sí. apareció virus, todos pintaditos. Sí, fue una época difícil para los muchachos. El río. Cuando decía encuentro en el río, me acuerdo del río Quilmes, automáticamente. ¿Cómo se ya iba? Habremos hecho tardes y noches en el río Quilmes. ¿Cómo se iba antes al río? Era una cosa maravillosa. Yo me acuerdo todos los fines de semana agarrar la bici y pegarle. Al río. Qué lindo, digamos, el río 6, 7, al río. Tres cuadrantes teníamos un amigo que al lado tenía un kiosco también. Ya sí. Llegábamos. Pero antes era otra cosa, ¿eh? Qué lindo. Estacionábamos la bicicleta, bajábamos cuatro tubos y seguíamos. Sacaron todas las parrillas, dice. ¿Sacaron las parrillas? Todas, no quedó nada. Y lo que pasa que si no es un juntadero de gente. ¿Cómo? A mí me dijeron que sacaron todas las parrillas. El chico, el Juan Maciel, de Mono del Grito. Mirá. ¿Te acordás cuando fueron a hacer el video? Sí. Fueron con carne y no pudieron hacer nada. Tuvieron que pedir a alguien. Claro, no, parrilla. Sí, volaron todo. Y, viste. Sí, ni hablar. Y sí, bueno, sí, la verdad que sí. Sí, vos. Mejor vamos así. No miré para enfrente porque... Ay, bueno, pero hay que urbanizar esa parte. Yo me acuerdo que siempre que iba un poco más allá, digamos, pasando el pejerrey. Pasando la rotondita. Siempre iba más allá, me gustaba ir más para aquel lado. Estaba el autocine, nunca lo conocí el autocine. Nunca conocí el autocine. Nunca. Bueno, de hecho ahí... con la bici entraba. Aonde es el autocine, se hace, si no estoy equivocado... Hacen fiestas ahora. Claro, el Seba Fest... Se hace mañana. Siempre... Se hace mañana. ¿Mañana lo hacen? Sí. Mira, Claudio me mostró el predio y todo. Exacto. Arena se llama, ¿no? No recuerdo ahora, pero sé que... Arena se llama. Es un lugar espectacular. Aria, perdón. Arena es el que está Arena ahora Pit. Nuevo. Seba creo el que compró el lugar. Que es el nuevo, ¿eh? Seba creo que compró el lugar, si no estoy equivocado, y lo adaptó para hacer fiestas y dicen que se quiere. Sí. Creo que sí. Sí, sí. Y mañana es la fiesta esa que es re contra re... Hace poco fue igual, hace un mes atrás aproximadamente, sí, para el Día de la Madre. Es verdad. El día anterior, el sábado anterior al Día de la Madre fue el Seba. Bueno, sábado 9 de noviembre el Seba Fest, a ver si nos invitan. Ahí en el río, gratis, lo ¿no? que sobrevivió, me acuerdo, en el río estaba Pisa Banana. No sobrevivió nada, Docker nada más, ¿no? Docker creo que está. Sigue así... Respirador de aires de mar, ¿no digo, de Ranch río. También? Sí. Santa Cruz. Santa Cruz está todavía, pero funciona como un salón de fiesta y matiné. Estaba la parrilla esa, que es muy conocida. Estuvo Costa del Sol. Estuvo, ¿verdad? Diablos también. Está Diablos todavía. ¿Sigue estando Diablos? Sí, todavía. Está en la esquina. Sí, boludo. ¿Cómo boludo, viste? Pero... Después me dicen que yo no insulte, me dijo boludo al aire. Bólido, te dije. Escúchame, bien, Virus, banda, fundada en 1980, platenses, de la ciudad de La Plata. ¿Sí? 1988 fallece Federico Moura de HIV. Y de ahí se separan, pero vuelven a juntarse en el 94 hasta la actualidad. ¿Sí? Que Marcelo Moura, ¿lo viste a Marcelo Moura sí, en vivo? Sí, claro, sí, sí, sí. La verdad que es un tipo que... Me gustó mucho, inclusive, en Caja Negra, que sí, hizo dueto, de hecho hizo dueto con Ale Sergi. Sí, y Luna de Miel. Sí, Luna de Miel. Sí, Dárgelo, el Piti, el Ataque del 77. Sí, sí, sí, la verdad que estuvo cierto, bueno. Con Ciro Pertusso fue como un gran disco... Que los devolvió a la música de... Muy bueno. En el Ateneo, si no estoy equivocado, fue grabado. Exacto, sí, sí, sí. Un bien. Show muy bueno. Nosotros habíamos ido con Mariano. Ah, mira. Buenísimo. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Y la verdad es que estoy pegando palo y palo y palo y palo. Hoy y palo, vamos y con palo música, y palo. Por... El señor infinito, ¿sí? Porque tiene eso, le quedó como después de su muerte quedó el símbolo de infinito, ¿sí? Yo estoy esperando el otro tema que sigue después. Gustavo, pero ahora vamos con Gustavo. Vamos, Gustavo Cerati, este crimen. El crimen es no poder escucharlo más. No verlo más, dale. No verlo. Dale, dale. Vivo. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí, en llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. Que otra cosa puedo

baladas. Rata Blanca, este acústico que justamente hoy lo escuché, me parece que... Tengo un amigo que le dicen Rata Blanca. Imagínate. Barilari, que es nuestro Dickinson. Exacto, exacto. Sí. Estaba, no. estaba el meme de Montaner con el cantante de Rata Blanca. Muy parecido. Cuando le decía cortame las puntas nada más y... Sí, la verdad que sí. Son muy parecidos. Y Giardino, que es uno de los mejores guitarristas del heavy metal argentino, ¿sí? A mí particularmente me gusta mucho más Huff. ¿Huff? Sí. Me gusta mucho más Huff. Viste que lo tienen como muy encasillado en la canción Maravillosa Esta Noche, ¿viste? A Huff. Y el tipo tiene toda una carrera. Esa estaba para... También. Mi cortina la podemos mandar ahí. Para que el operador está... Las manos le salen fuego tanto ir y venir. Ah, qué exagerada. El que no nos ve no tiene las que creer. Las manos mágicas. ¿Te acuerdas las manos mágicas? Tiene baladas mucho mejores, Huff. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esa dentro de todo es la más popular. Ahí está, mira, escuchá. Ahí lo tenés al operador, escuchá. Encima, este tema es de Eric Clapton. Totalmente. Yo me acuerdo del Vana, escuchaba este tema. ¿Sí? Era más de... Iban ahí enfrente de Club 21, no me acuerdo. Íbamos a Freud. Ahí, a Freud, me acuerdo. ¿Vos también ibas? Sí, fui a verlo a Huff, a Freud. Claro, por eso él estuvo ahí. Cuando estuvo el Power Trio. Y era increíble escucharlo a Huff, que hacía, o sea, eran dos guitarras, él hacía los bombos con el pie en el piso de madera. Una cosa de loco. Mira. Una cosa de loco. Por eso siempre se lo tiene como mistificado con este tema nada más al tipo. Y la verdad que seguramente tiene su carrera de cantante y de guitarrista. No, aparte un tipo humano. O sea, yo me acuerdo que Javi lo llevaba con la moto. ¿Mira? Mira la enana. Así que no. ¿Y cómo llegó a llevarlo con la moto, Javi? Sí, salieron de ahí y se fueron con la moto a tomar algo. Ah, mira. ¿Qué habrán tomado? A tomar la leche fueron. Así que bueno. En polvo. Escuchame, vos decís que Huff, pero este Walter Giardino también. No, es un violero exquisito, Giardino. Además, escúchame, Rata Blanca, banda. O sea, si tenés a hablar de. Vamos a decir cuatro guitarras argentinas. Dale, a ver, Walter Giardino. Para mí, Giardino está ahí entre los tres primeros. Después. ¿Sí? Papo. No, para mí el primero es Gustavo. ¿Gustavo Cerati? Sí. Gustavo Cerati es excelente, sí. Era excelente. Sí, sí, sí. Después Moyo. Moyo. Después me gusta mucho Huff y después Jardín. Escucha, mi Papo, ¿dónde queda Papo? Papo es un loco que me encanta en todo. Sí, porque en realidad Papo lo llamaron todo, B.B. King. No, es un violero. Sí. Pero está en otro nivel, Papo. Sí, me habla. Está en otro nivel, Papo. Ni hablar. Gustavo Cerati fue excelente. Con Johnny Rivers había tocado, sí, ¿no? También. Con B.B. King estuvo 7 horas tocando arriba en el escenario. Siete horas de un show. Increíble. La gente toda dormida. Claro, increíble. 7 horas, papá. Marcelo ya se hubiese dormido. De ellos tocaban primero. Como si fueran amigos zapando en una casa. Claro. ¿Entendés? Y pero tuvieron... No, Papo era otra cosa. Bien. 1:57. Vamos a ir con el próximo tema, que estábamos hablando justo de esta banda que viene, que está caro Lollapalooza para ir a verla. Entonces, como está caro, vamos a escucharlo en la radio. Estoy bien, ¿sí? 90, qué lindo. Guns N' Roses, Don't Cry. Dale. Sorrow

Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre, todo a 700 pesos. Llámanos al 11-32-77-43-85. Remisería O'Higgins. Que usted viaje con confianza es nuestra prioridad. Solicite su código al 4200-7012 o 4200-2935. Contamos con unidades 0 kilómetro, camionetas, utilitarias, partner, las 24 horas. Remisería O'Higgins, atendida por sus dueños. WhatsApp 11-38-59-37-21. Insomnia en Radio Vox 102.9. Todos los viernes desde las 0 horas. La meta es aguantar hasta el final. Clásicos del rock y tecnopop. 70s, 80s, 90s. Insomnia. La regla es no dormirse. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje a empezar a disfrutar el comienzo de un fin de con toda la onda. Insomnia. Viernes de 0 a 2 de la mañana. Por Radio Vox. No te duermas. Borracho ya. En vez de silbar soplaba el boludo, ¿viste? Sentía el soplido en el micrófono, ¿viste? Ahí está, ahí va. Qué tema hermoso, ¿eh? Patience. Sí. Ay, Dios. Y este era nuestro tema seleccionado en realidad, pero bueno, la musicalizadora como siempre hizo lo que quiso, la ¿viste? Con Scorpio puso lo que ella quiso. Nos tiene cagando la productora. Así no se puede. Nosotros venimos acá a chupar, a divertirnos y a escuchar música y no nos dejan. Y a soplar el micrófono. No nos dejan escuchar música. No podemos, podemos chupar y divertirnos, pero no podemos escuchar música. Bien. Muy bien. Pasaron las dos. Hace 5 minutos que pasamos las 2 de la mañana. Cállate que no van a cerrar la persiana. Sí. Ahí está, mirá, ¿viste? ¿Para qué dije? Ah, 19 grados y ya nos vamos. Con esta 19, noche. 19-2, ¿se viene, che? ¿Se viene o no se viene? Lo decían que se viene una. Bueno, pero un tranqui, que no sea así violenta. ¿La lluvia? Sí, que no sea violenta. Esperemos que no. No, mientras me no caiga piedra. No sé. Bien, nos vamos a estar despidiendo la semana que viene. Me estaba diciendo acá el operador que van a estar los Palmeras en la final de la Sudamericana. Mirá vos. Y Luis Fonsi. Tomá no sé mate, bueno. Y bueno, ¿qué tiene que ver los Palmeras también? Y los Palmeras porque son de Santa Fe. Ah, tenés razón. Cumbia santafesina. Y bueno, Luis Fonsi, independiente, pobrecito. De Santa Fe. Pobrecito, Luis Fonsi está bien, que lo traiga. Pobrecito. Ah, entonces quedó ahí. Muy bien. ¿Cómo dijo Ariel que quiere que cante, Luis Fonsi? Que cante fuerte porque el pasito ya me cansó. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿No vamos? Lamentablemente. Sí, peor que el humor negro, dice el operador. Entre el soplido y los chistes. Estaba muy cerca, ¿viste? O no sé si estaba pensando que estaba con el... Esperaba que aplaudan algo, feliz cumpleaños, algo, che, nada. Estaba soplando la vela. Qué malo que son, ¿eh? Bueno, nos estamos viendo la semana que viene acá en Insomnia. Nos estamos oyendo la semana que viene. Nos estamos viendo. Y vos estás soplando, mirá. Ha pasado un nuevo programa, ¿eh? Sí. Juntos, de vuelta. Muy lindo programa. Buenas noches, buena música. Noche. Mucho bullying. Por esta noche nos mucho, vamos. Mucho bullying del bueno, sí, nos reímos nosotros mismos, ¿eh? Nos reímos de nosotros. Sin lastimar a nadie. No te rías a mí y te cago a palo. Nos vamos hasta la semana que viene acá en Insomnia por Radio Vox 102.9 con White Snake. Estuvo el mes pasado acá en la Argentina, ¿sí? White Snake en Luna Park. Llenísimo, total. Banda buena. Además, el cantante dicen que es muy buena onda, que trata muy bien a los del hotel. La verdad que. Da gusto. Termina paciencia y lo enganchamos con Dale. Déjame escucharlo. Dale, vamos con esto y nos vamos hasta la semana que viene acá por Radio Vox a las 12 de la noche. Insomnia, no te quedes dormido. Dale. Chau, chau. Chau, chau.